El hombre es, por definición, un ser racional. Pero a veces, y por las noches, nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando eso nos sucede, nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo. La valía de un hombre puede juzgarse por el calibre de sus enemigos. Benigno González, tras encontrar esta frase en una biografía publicada en un libro de los llamados de bolsillo, que había comprado en un kiosco de diarios, se puso el libro sobre las rodillas y miró pensativamente por la oscura ventanilla del tren. La oscuridad convertía en espejo al cristal, no proporcionándole otra visión que la de su propia imagen. Pero eso parecía adecuado al curso de sus pensamientos. ¿Cuántas personas eran enemigas de aquel semblante de ojos medio cerrados por la miopía que una estúpida presunción se negaba a corregir por medio de anteojos? De nariz que él titulaba para sí Patricia y de boca agradable cuando estaba cerrada y dura cuando se animaba por la palabra, la sonrisa o el fruncimiento. ¿Cuántos enemigos?, musitó González. Era capaz de nombrar unos pocos, de adivinar otros, pero lo que importaba era el calibre de ellos. Así, por ejemplo, hombres como Walter Hellman eran para él adversarios de 24 quilates. González sonrió echando una mirada de soslayo al ocupante del asiento de al lado, pues no deseaba que nadie adivinase sus pensamientos secretos. González tenía 34 años. Hellman era dos veces mayor que él, con los cabellos blancos, sinónimo de experiencia. Un enemigo del que se podía estar orgulloso. Hellman conocía perfectamente el negocio de la alimentación. Lo conocía desde todos los ángulos. Durante 6 años había sido descargador, durante 10 corredor y un magnífico presidente de la compañía de alimentación durante 20 años, antes de que el anciano le hubiese introducido en la organización para sentarle a su diestra. No era fácil empalar a Hellman, y eso hacía que los pequeños pero incesantes triunfos de González fueran más agradables. Se congratulaba por ello. Había desvirtuado las ventajas de Hellman en las rebajas. Había conseguido que sus muchos años apareciesen como equivalentes a senectud y a excesiva duración de vida. En las reuniones, había concentrado sus objetivos sobre el nuevo supermercado y el fenómeno suburbano para demostrar al anciano que los tiempos habían cambiado, que el pasado estaba muerto, que se necesitaban nuevas tácticas mercantiles y que solamente un hombre joven podía llevarlas a cabo. De repente se sintió deprimido. Su gozo al recordar sus victorias le producía mal sabor de boca. Sí, había ganado algunas batallas menores en el salón de reuniones de la compañía. Había conseguido que la rubicunda cara de Hellman enrojeciera. Había observado cómo la pergaminada piel del anciano se arrugaba en una mueca socarrona. Pero, ¿qué había conseguido? Hellman parecía más seguro de sí mismo que nunca. El anciano estaba prevenido ante su advertencia. Cuando llegó a su casa, más tarde de lo acostumbrado, su esposa Miriam no le hizo preguntas. Después de 8 años de matrimonio infecundo, conocía a su marido perfectamente y ella, con muchísima inteligencia, no le ofrecía más que un tranquilo saludo, una comida caliente y el correo diario. González miró a la ligera anuncios y circulares. Encontró una carta sin estampilla, se la guardó en el bolsillo del pantalón, reservándola para una lectura privada, y terminó la comida en silencio. Después de cenar, Miriam sugirió ir al cine y él accedió. Le apasionaban las películas violentas, pero antes de salir se encerró en el cuarto de baño y abrió la carta. Tenía un membrete que decía Sociedad para la Acción Unida. El remitente, cierta lista de correos. Leyó. Estimado señor González, nos ha sugerido su nombre un conocido mutuo. Nuestra organización realiza una misión desacostumbrada que no podemos describir en esta carta, pero que usted puede considerarla de inusitado interés. Nos agradaría celebrar con usted una entrevista privada cuando más le conviniera. Si no hemos recibido de usted comunicación en contra durante los próximos días, nos tomaremos la libertad de llamarlo a su oficina. Estaba firmada Claudio Fischer, secretario. Claudio Fischer. En una línea muy fina, al final de la página se leía: esta organización no es benéfica. Su primera reacción fue defensiva. Sospechaba un ataque encubierto. Su segunda reacción fue de curiosidad. Se dirigió al dormitorio y localizó la guía telefónica, pero no encontró en ella ninguna sociedad que respondiera al membrete de la carta. Muy bien, señor Fischer, pensó torcidamente. Morderé el anzuelo. Al no recibir ninguna llamada telefónica durante los 3 días siguientes, aumentó su curiosidad. Pero al llegar al viernes, olvidó la promesa de la carta en el mare magnum de los asuntos de la oficina. El anciano convocó una reunión con la división de los productos panaderos. González se sentó frente a Walter Hellman en la mesa de conferencias, dispuesto a encontrar errores en su exposición. Casi lo consiguió en un momento dado, pero Méndez, el director de los productos de panadería, habló en defensa del punto de vista de Hellman. Méndez llevaba en la compañía solamente 1 año, pero era evidente que ya había elegido al lado de quién sentarse. González le miró fijamente y reservó un sitio para Méndez en la cámara de odios de su mente. A las 3, llamó Claudio Fischer. Señor González, la voz era cordial, hasta jovial. Como no he tenido ninguna noticia de usted, supuse que no le importaría que le llamara hoy. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reunirnos en alguna parte? Bueno, si usted puede adelantarme algo, señor Fischer. La risita fue sonora. He de advertirle que no somos una organización caritativa, señor González. Se lo advierto por si usted lo creyó así. Ni tampoco vendemos nada. Somos, más o menos, un grupo de servicio voluntario. En la actualidad, nuestros socios pasan del millar. Para decirle la verdad, nunca he oído hablar de usted, gruñó González. No, no, claro que no. Y ese es un voto a su favor. Creo que lo comprenderá usted todo cuando le hable de nosotros. Puedo estar en su despacho dentro de 15 minutos, a menos que usted desee que nos reunamos otro día. González miró el calendario. De acuerdo, señor Fisher, es un día muy conveniente para mí. Estupendo, enseguida estoy con usted. Fisher llegó pronto. Cuando entró en el despacho, los ojos de González se posaron con disgusto en la cartera que el hombre llevaba en la mano derecha. Pero se sintió mucho mejor cuando Fisher, un hombre simpático, de unos 60 años escasos y rostro pequeño y agradable, comenzó a hablar. Ha sido muy amable de su parte, señor González, concediéndome esta entrevista. Créame, no estoy acá para hacerle un seguro ni para venderle hojas de afeitar. Aunque quisiera, no podría hacerlo. Soy un corredor exclusivo. No obstante, el tema que quiero discutir con usted es más bien privado. Por lo tanto, tendré que pedirle a usted que, en cierto punto, sea indulgente conmigo. ¿Puedo cerrar la puerta? Claro que sí, respondió González, confundido. Fisher la cerró, acercó más la silla y dijo: la cuestión es la siguiente. Lo que he de decir tiene que permanecer en el más estricto secreto, absolutamente confidencial. Si usted traiciona esta confidencia, si usted da publicidad en la forma que sea a los fines de nuestra sociedad, las consecuencias pueden ser de lo más desagradables. ¿Estamos de acuerdo? González, frunciendo el ceño, asintió. ¡Magnífico! El visitante abrió la cartera y sacó un manuscrito abrochado. La sociedad ha preparado este pequeño esquema sobre nuestra filosofía básica, pero no voy a cansarle leyéndoselo. Iré derecho al meollo del asunto. Usted puede no estar conforme con nuestro primer principio, y a mí me gustaría saberlo enseguida. ¿Qué quiere usted decir con primer principio? Pues, Fisher se ruborizó ligeramente. Diciéndolo en forma cruda, señor González, la sociedad para la acción unida cree que algunas personas no son aptas para vivir. Alzó los ojos rápidamente, como si estuviera ansioso de captar la reacción inmediata. Bien, ya se lo he dicho. Se echó a reír con cierto alivio. Algunos de nuestros socios no creen en mi acercamiento directo. Consideran que el argumento ha de ser expuesto más discretamente, pero, con toda franqueza, yo he obtenido magníficos resultados actuando de esta forma, de forma cruda. ¿Qué piensa usted sobre lo que acabo de decirle, señor González? No sé. Me parece que nunca he pensado mucho sobre el particular. ¿Estuvo usted en la guerra, señor González? Sí, en la Marina, contestó González acariciándose la barbilla. Supongo que entonces consideraba que los enemigos no eran dignos de vivir. Tal vez existan otros casos. Quiero decir, que creo en el castigo capital. Los asesinos, los violadores, los pervertidos, los malvados, creo que no merecen vivir. ¡Ah!, exclamó Fisher. Entonces, usted acepta realmente nuestro primer principio. Es cuestión de categorías, ¿verdad? Sí, puede considerarse así. Bien, bien, bien, bien. Ahora trataremos otra cuestión áspera. ¿Desea usted personalmente que alguien muera? Ojo, no me refiero a esos deseos casuales, imprecisos, que todo el mundo siente, sino al deseo real, profundo, claro, por la muerte de alguien que usted crea que no merece vivir. ¿Lo ha experimentado alguna vez? Claro que sí, respondió francamente González. Indudablemente lo he experimentado. En su opinión, continuó Fisher, ¿considera usted a veces que la salida de alguien de este mundo sería, digamos, beneficiosa? González sonrió. ¿Cómo? ¿Pertenece usted acaso a alguna organización criminal dedicada a despachar a la gente? Fisher se rió por lo bajo. No totalmente, señor González, no totalmente. En nuestros métodos o procedimientos no existe ningún aspecto criminal, absolutamente ninguno. Admitiré que somos una sociedad secreta, pero no la mano negra o la mafia, no, no, no. Se asombraría usted de la calidad de nuestros asociados, que incluye hasta miembros de la profesión legal. ¿Quiere usted que le explique cómo empezó a funcionar la sociedad? González asintió. A ver, empezó con dos hombres. No puedo revelarle los nombres. Fue en el año 1949 y uno de esos hombres era abogado y trabajaba en el estudio del juez del distrito. El otro era un psiquiatra del estado. Ambos estuvieron envueltos en un juicio más bien sensacionalista, entablado contra un hombre acusado de un repugnante delito contra dos jovenzuelos. En opinión de ellos, el hombre era incuestionablemente culpable. Pero, vio cómo son estas cosas, un defensor desacostumbradamente persuasivo y un jurado altamente sugestionable le concedieron la libertad. Cuando se leyó la sentencia, el inconcebible veredicto, aquellos dos hombres que eran tan amigos como colegas se enfurecieron. Se dieron cuenta del grandísimo error que se había cometido y que estaban imposibilitados de corregirlo. Hizo una pausa. Le explicaré algo respecto de este psiquiatra. Durante algunos años hizo estudios en un campo que podría llamársele psiquiatría antropológica. Sí, psiquiatría antropológica. Una de esas investigaciones relacionadas con la práctica vudú en ciertos grupos, en particular el haitiano. Seguramente habrá usted oído hablar mucho del vudú o de obea, como se le llama en Jamaica, pero no me ocuparé del tema, a fin de que no crea usted que nosotros llevamos a cabo ritos salvajes o clavamos alfileres en los muñecos. No obstante, el hecho principal de su estudio fue el éxito misterioso de ciertas prácticas extrañas. Naturalmente, como científico, rechazó la explicación sobrenatural y creyó en la racional. Y por supuesto, esa era la única respuesta. Cuando el sacerdote Vodum decretaba el castigo o la muerte de un malhechor, eran las propias convicciones de éste referentes a la eficacia del deseo muerte, su propia fe en el poder vudú, lo que convertía finalmente el deseo en verdad. Algunas veces el proceso era orgánico. Su cuerpo reaccionaba psicosomáticamente al castigo, enfermando y muriendo. Otras veces moriría por accidente. Accidente provocado por la secreta creencia de que una vez castigado debía morir. Atemorizado, ¿no es cierto? Indudablemente, respondió González con los labios secos. De todas formas, nuestro amigo, el psiquiatra, comenzó preguntándose en voz alta si algunos de nosotros habríamos avanzado tanto a lo largo del sendero civilizado que no podríamos estar expuestos a esta misma clase de castigo sugerido. propuso que experimentaran sobre ese tema elegido para ver qué pasaba. Hizo una pausa. Lo que hicieron fue muy sencillo, continuó. Fueron a ver a ese hombre y le anunciaron sus intenciones. Le dijeron que iban a desearle la muerte. Sí, se acercaron y le dijeron que iban a desearle la muerte. Le explicaron cómo y por qué el deseo se convertiría en realidad. Y mientras el hombre se reía de su propuesta, observaron cómo cruzaba por su rostro una mirada de supersticioso temor. Le prometieron que todos los días, con regularidad, le desearían la muerte, hasta que ya no pudiese detener el místico y cruel sacrificio que convertiría tal deseo en realidad. De pronto, González se estremeció y apretó los puños. Esto es una tontería, dijo suavemente. El hombre murió de un ataque al corazón 2 meses después. Por supuesto, sabía que usted diría eso, pero es pura coincidencia. Naturalmente. Y nuestros amigos, mientras investigaban, no se sentían satisfechos. Así pues, decidieron intentarlo otra vez. ¿Otra vez? Sí, otra vez. No le diré quién fue la víctima, pero sí que esta vez solicitaron la ayuda de 4 socios. Este grupito de adelantados fue el núcleo de la sociedad que yo represento hoy. González movió la cabeza. ¿Y me ha dicho usted que ahora hay 1000? Sí, 1000 o más por todo el país. Una sociedad cuya única función es desear que la gente muera. Al principio, los socios eran puramente voluntarios, pero ahora tenemos un sistema. Cada nuevo miembro de la Sociedad para la Acción Unida ingresa con la condición de suministrar una víctima en potencia. Naturalmente, la sociedad investiga para determinar si la víctima es merecedora de su muerte. Si el caso es aceptable, entonces la totalidad de los socios se dedican a desearle la muerte. Una vez cumplida la tarea, el nuevo socio, como es lógico, deberá tomar parte de toda futura acción concertada. Eso y una módica anualidad que se le exige a los socios. Claudio Fischer sonrió. En el caso de que usted considere que yo no hablo en serio, señor González, de nuevo manipuló en la cartera para sacar esta vez un grueso volumen de direcciones telefónicas. Aquí están las pruebas. 229 víctimas fueron señaladas por nuestra comisión de selección. De ellas, 104 no viven ya. ¿Coincidencia, señor González? Si existe un resto de 125, eso indica que nuestro método acaso no sea infalible. Somos los primeros en admitirlo. Pero durante este tiempo se han puesto en práctica nuevas técnicas. Yo le aseguro a usted, señor González, que los mataremos a todos. Ojeó el libro azul. Todos nuestros miembros están registrados en este libro, señor González. Daré a usted opción para que llame por teléfono a 1, a 10 o a 100 de ellos. Llámelos y vea si digo la verdad. Tiró el manuscrito sobre la mesa de González. Cayó sobre la carpeta con ruido seco. González lo agarró. ¿Bien? Preguntó Fischer. ¿Quieres llamarlos? No, respondió González mordiéndose los labios. Quiero creer, señor Fischer, Es increíble, pero me estoy dando cuenta de cómo actúan. Con solo saber que 1000 personas le están deseando a uno la muerte, es suficiente para largarse al infierno. Sus ojos se estrecharon. Pero existe una cuestión. Habló usted de una pequeña anualidad. 50 dólares, señor González. 50. 50 veces 1000 hacen una buena cantidad, ¿no es cierto? Le aseguro a usted que la organización no se ha constituido para obtener beneficios. Por lo menos, no la clase de beneficios que usted supone. Los ingresos sirven solamente para cubrir gastos, el trabajo de la comisión, la investigación y cosas por el estilo. Seguramente comprenderá usted esto, ¿verdad? Así lo supongo. Entonces, ¿lo encuentra usted interesante? González giró el sillón hasta colocarse de cara a la ventana. Dios, pensó. Dios, si fuera cierto. Pero ¿cómo? Si el deseo matara, él habría matado a docenas de personas en su vida. Sí, eso era diferente. Sus deseos eran siempre secretos, ocultos, donde nadie podía conocerlos. Pero ese método era diferente, como más práctico, más terrorífico. Sí, sí. Podía darse cuenta de cómo actuaban. Podía visualizar miles de mentes ardiendo con el único deseo de la muerte. Ver a la víctima debatiéndose al principio, presa de desasosiego y luego sucumbiendo. Lenta, gradualmente, seguramente, a la cadena de terror que la ahogaba, que la oprimía. El trabajo era eficaz. Tantos pensamientos mortales podían emitir realmente una suerte de rayo místico y malvado que destruyera la vida. De repente, como si ante él surgiera un fantasma, vio la rubicunda cara de Walter Hellman. Se volvió de nuevo y dijo: la víctima, creo entender, tiene que saber todo esto, ¿no? Tiene que saber que existe la sociedad, que ha tenido éxitos y que está deseando su muerte, ¿verdad? ¿Es esencial eso? Absolutamente esencial. Absolutamente esencial, respondió Fisher, guardando el manuscrito en la cartera. Usted, señor González, ha tocado un punto vital. Hay que informar a la víctima, y eso es precisamente lo que acabo de hacer. Y añadió después de mirar su reloj. Así pues, su deseo de morir empezará para usted hoy al mediodía. La sociedad ha empezado a trabajar ya. Lo lamento muchísimo. Ya en el umbral de la puerta, se volvió y alzó el sombrero y la cartera en un saludo de despedida. Adiós, señor González, dijo. Y así fue otra de las historias de este Solo un mal sueño. Esta historia del señor González conversando con el señor Fisher, deseando, soñando con muertes ajenas hasta encontrar la propia. Cuando no sabemos a quién le estamos deseando la muerte, tal vez podamos encontrarnos con nuestro propio deseo mortal. En fin, esta historia se llama El Candidato. Fue escrita por Henry Slezar allá por 1950. Henry Slezar, un norteamericano nacido en Brooklyn en 1927 y fallecido en Nueva York en 2002, autor de numerosos cuentos y relatos como estos, donde, como siempre, la realidad, los sueños, los deseos, las fantasías, el misticismo, todo se mezcla, todo se confunde, hasta que no sabemos dónde termina uno, dónde empieza el otro y en qué momento se mezclaron. Esta es, como siempre, la línea que marcamos en Solo un mal sueño. Este rato en que nos encontramos con historias que nunca sabremos determinar hasta dónde llega su fantasía o su realidad. Mi nombre es Gustavo Gordillo, volveremos a encontrarnos en breve para contar alguna de estas otras historias que tal vez hayan sucedido, pero que alguien imaginó y se encargó de publicar. Esto no es una historia real. Creo. El hombre es, por definición, un ser racional. Pero a veces, y por las noches, nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando eso nos sucede, nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo.